Entonces, flaco, dame una cebillada, querido. Dame un palo para... Si yo no hubiese estado armado en mi casa, hoy toda la familia estaba muerta. Que Casanero fue nombrado por Cristina, ¿no? Me parece claro. Que es una devolución de favor. Pero, a ver, digamos lo siguiente, ¿no? Falta de mérito, no significa... Falta de mérito no significa inocencia. ¿Y dónde se casó a Valmedina? Significa que todavía... No hay pruebas. Todavía no encontró algo que la ligue. Pero no dijo, es inocente, la absuelvo. No, falta de mérito. Es como si lo pusiera, la pusiera en un freezer. Es un escalón intermedio entre el procesamiento y el sobreseimiento. Exactamente. El feminismo. En las calles, los trabajos, las universidades, en las escuelas y en las casas, las mujeres dicen basta. ¡Sí, sí, estamos acá! En este programa indagamos acerca de las transformaciones más importantes que se están produciendo. También queremos ofrecer herramientas para que nosotros, los varones, revisemos y modifiquemos algunos de nuestros comportamientos. Empezamos a vivir en una sociedad más igualitaria y ya no hay vuelta atrás. La voz de las mujeres se escucha cada vez más fuerte. Yo tampoco soy feminista. Yo no creo en el feminismo como bandera. Y tampoco creo en la igualdad en el hombre y la mujer, porque somos distintos. O sea, nosotros somos distintos a los hombres. Pero sí considero que la mujer ha tomado, y con mucho orgullo lo digo, otro lugar. Dejó de estar en un lugar donde le dijeron que tenía que estar. Entonces, me parece de común, de mucho valor y mucha honra que la mujer quiera estar donde quiera ser. Pero no tenemos que estar todas iguales. No somos una masa, no somos un rebaño. Y yo creo que el aborto legal, seguro y gratuito es una necesidad como mujer. Yo, Juana Viale, lo digo. Le quiero dedicar el premio al equipo que vino a hacer el aguante, a mis abuelos que están arriba. Y nada, no maten el cine porque es de las mejores escuelas que hay. Y estando acá en México, quería decir fuck Donald Trump y siendo argentino, fuck Mauricio Macri. Que estén bien. Hola, buenas tardes. Me gustaría que me pongas una cortinita, Pablito. Estamos de nuevo con Pablo González, que volvió de sus vacaciones, que se había tomado la semana pasada. Estamos también con Anita. No me enteré que me había tomado vacaciones. Ah, bueno. Yo también me tomé unas vacaciones, Bueno, estamos de nuevo con Anita. Ahí va, a mí me gusta. Más mood sábado, más mood para salir de fiesta hoy, que está lluvioso. Estaba faltando el comentario del clima. Y se asoma la voz de Francisco Gortari, que vino hoy de invitado también. Buenas noches. Estoy sentado en la cabecera, pero estoy bajo las órdenes de las conductoras. Bueno, tratemos de que sea horizontal igual, ¿no? No, yo estoy bajo las órdenes de la conductora. Bueno, está bien. Nos gusta la gente que se somete así. Hoy estoy sumiso. Igual un poco me gusta. Hay que aceptar que soy un poco leonina para esas cosas. No, en realidad mentira no. No crean eso, por favor. Bueno, ¿quieren saber qué estábamos escuchando en los Contanos audios? Un poco, Virgi. Bueno, un poco se fueron dando cuenta seguramente. Primero estábamos escuchando... No voy a decir primero porque la verdad no me acuerdo bien el orden, pero creo que era a los hinchas de Boca que estaban enojados y enojadas por la falta de entradas, argumentando que bueno, que habían un montón de localidades a la venta y sin embargo se habían agotado antes de que lleguen mucha gente, digamos, a comprarla. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No sabemos. Aparentemente lo que denuncian es que se están guardando las entradas para revenderlas, como siempre en todos los partidos, ¿o no? Vos, Francisco, ¿de qué equipo sos? Yo soy de Racing, así que en este caso soy neutral. Lo voy a disfrutar un poco más que los hinchas de River y de Boca que va al partido. Pero sí, creo que igual... Decí la verdad. Quiero que gane River. Ahí va. Me hago cargo. Sí, porque... Obviamente. Yo como Anita conozco a Panchito. Aunque estamos en una zona acá cerca de Boca, ¿no? Acá estamos cerca de Boca, sí. He jugado. Estoy más regado que el chico del Ángel que estaba hablando ahí. Bueno, Pablito, ¿vos de qué sos? Yo soy bostero y a mí me gusta decir que si el peronismo instaló que en Argentina se es peronista y antiperonista, yo creo que en el fútbol o se es de Boca o se es antiboca, y creo que cuando uno es de otro club y quiere que gane el club contrario, el que va contra Boca, creo que se comprueba. Bueno, un comentario... Puede ser, hay una teoría así. Polémica. En mi caso tengo muchos familiares de River, así que por ese lado. Bueno, entonces también estábamos escuchando, por ejemplo, a Toto Ferro, como decía Manchito, que lo pude identificar muy bien, en los premios Fénix, ¿puede ser? En los premios Fénix, ¿sí? Que había dicho, bueno, Falman al Trump, Falman Macri... lo cual está buenísimo, porque en ese tipo de premiaciones, si bien en general a veces hay personas que como tiran comentarios muy politizados, nadie se la juega, digamos, por tirar un nombre, por tirar un apellido, por decir algo concreto, sino como más un bueno, no sé qué, que... Está todo bien. A mí lo que me causó gracia, me llamó la atención sobre esta intervención de Toto Ferro, ¿es el nombre? Toto Ferro es el apodo, en realidad. Ah, disculpa. Se llama Lorenzo. Lo llamamos así. Que Clarín sacó un titular diciendo la insolente frase de Toto Ferro, bla, bla, bla. Y me dio mucha, como, me generó como esto, una curiosidad, ¿no? ¿Por qué cuando Toto Ferro dice fuck Mauricio Macri se lo trata de insolente, y por qué cuando la Nata dice fuck you a everyone in el mundo... la Nata es lo más y es un revolucionario. Es un rebelde, un loco, es un simpático. Bueno, sí, justamente eso. Insolente, no solamente desde el punto de vista de que para los medios hegemónicos que critican al presidente y al presidente de todos los países del mundo, digamos Donald Trump, sino también por eso, justamente, de que no se suele hacer ese tipo de comentarios con nombres. Sí hay algún comentario politizado, digamos. Lo cual está bueno, pero no suele ser. Igual él es un pibe. Por suerte que hace ese tipo de comentarios insolentes teniendo 19 años, creo que ya tiene 20. Pero eso, está buenísimo. Sí, está bueno, tal vez lo hace sin tomar tanta dimensión de lo que puede generar. Sí. Y está bueno que genere todo eso y lo haga así, naturalmente. Sí, eso es interesante. También, igual, voy a decir una cosa más. Empieza, hace... Porque puesto que es un como comunicado que todavía no está domesticado por todo el entorno de una imagen que tiene que dar, o de esto que lo otro, como que al ser nuevo todavía tal vez no tiene ese adoctrinamiento. Tiene como una suerte de frescura, digamos, de que todavía no tiene como una figura, un personaje... Eso, impuesto por las discográficas también. Bueno, por el Star System. Puede ser, porque no sabemos. Después no se nos lanza a la música Toto Ferro. Dijo en un tiró momento... unos buenos pasos en El Ángel. Panchito, la fuiste a ver conmigo. Muy entretenida, muy linda la película. Sí, bueno, sí. Panchito y Anita son hermanes, ¿podemos decirlo? Podemos decir. Bueno. No habíamos revelado, no sé si queríamos, pero ya dijiste. Bueno, claro. Pero si dicen que van juntas, es como, bueno, se conocen, hablemos de un poco de este vínculo emocional. No queríamos revelar. No queríamos sacar los trapitos al sol. Bueno. Queremos que piensen en la gente que esta confianza era natural. Como se conocen. Bueno, pero como están a mis órdenes hoy, un poquito de... Yo no me sometí a nada igual. También soy amigo de Virginia. Revelamos otro vínculo. Sí. Así que estamos en confianza. Bueno, lo que quería decir, y ya cierro esto, era que él empieza diciendo que salvemos al cine. O sea, es muy corto el comunicado que hace, pero es muy concreto, digamos. Salvemos al cine, fuck Mauricio Macri. O sea, todo el neoliberalismo, así como se están despidiendo gente, se están cerrando fábricas. El cine también viene muy afectado. Si bien pareciera que es menor, hay mucha gente que trabaja del cine y para el cine, digamos, desde técnicos, actrices, actores, gente de flete, catering, o sea, realmente es una industria gigante. Y es algo necesario socialmente también, sí, además del trabajo. Por supuesto, el cine también es productor de ideología, de nuevos, más medios de comunicación, más formas de comunicación, experimentación, etcétera. Y bueno, me estoy aclarando un poquito. A mí me gustó esto del leoliberalismo. ¿Leoliberalismo? El leoliberalismo viene de... Hoy ya dijo que leonina, leoliberalismo... Pará, dije leoliberalismo. El leoliberalismo... Ideología astrológica. Ideología inconsciente. De el signo Leo. Después, bueno, haremos una investigación. Eso es muy autoritario, eso parte. A eso quién te voy a traer. Quiero decir que yo soy Scorpio y no. Me encantó la categoría. Leo liberalismo. Me vuelvo loco. ¿Vos sos de Scorpio y qué pasa con eso? Y bueno, acá está queriendo un mandato, Leo, no puede ser. Vos también sos como mandatario. Como escorpiano no aceptás. Como escorpiano, ah, claro. No acepto. Bueno, perdón, no estoy... Yo dije que hoy estaba bajo su borde. Y tiene, Panchito, quiero decir algo que es curioso. Panchito tiene ascendente en Géminis y es de Escorpio. Y yo soy de Géminis y tengo ascendente en Escorpio. Así que estamos ahí cruzadetes. Sí. Somos medio raros. Fíjate, mirá. Me acuerdo que en su momento, Pablo, el otro Pablo, Barata, había escrito una suerte de reseña de lo que era nuestro programa y puso astrología, se habla de, como que se habla de astrología, y nosotros le dijimos, bueno, fue un programa, pero al final todos los programas terminamos hablando de astrología. Y casi que... Juanchi plantó la semillita, sí. El astrólogo, sí. Juanchi Piacentini plantó... Es fuerte, sí. Fuerte la impronta de Juanchi. Marcó una línea. Sí, también, igual es muy de millennial saber de astrología. Está de moda. Está muy de moda, es casi... La gente usa para chamullar, me contaron. Sí. Te contaron. Me contaron. Bueno, vieron que también hay un nuevo programa de feminismo en el canal de la ciudad que es conducido por un hombre que se llama Diego Iglesias. ¿Eh? ¿Vieron? Es muy bueno, estábamos escuchando el audio recién. Afortunadamente no vi yo el programa. Yo me había enterado de algo, sí. Pero tuve así, vi repercusiones. Sí, bueno, la verdad es que no... Mucho la televisión y eso nos estuvo hablando, más bien eran muchas feministas más que tienen más llegada que por ahí nosotras, que estaban... ¡Ay! Tienen más llegada que nosotras, ¿es eso posible? No, bueno, pero hay gente que es más famosa que nosotras. Ah, verdad, bueno, o sea, no, sí, claro, me imagino. Pero podrían conducirlo ustedes. Podemos conducir ese programa. Mejor que el tipo lo podemos conducir. Sí, bueno, sí. Estamos enojadas con el programa porque pusieron un varón, pero. Si nos llaman, no vamos a decir que no. Ah, bueno, pero lo echan al tipo cuando llegan. Pero por supuesto. Pero yo quiero que hagamos una escena en la que vamos y lo echamos al tipo en vivo. Si no, no voy. Sí. No, claro, ¿cuántas humillaciones hubo en la televisión a la inversa? Y tiene que haber. Es verdad. Sí, es verdad. Hay que armar una ahí. Sí, hay una especie de Sofovich en mujer, ustedes. Sí, el tema es que eso, que no entendieron nada. Digamos, el programa se llama Estamos Presente, ¿dónde? ¿Dónde? Si estoy viendo la cara del chabón ahí, está ahí presentando el programa, como bueno. Nada, más contradicciones que se van generando en la televisión, en todos lados, en todos los lugares donde hay discursos patriarcales y donde se reproducen ese tipo de discursos. Que si bien seguramente también hay muchas mujeres que salieron a defenderlo, como la guionista, la novia, otras mujeres que es como bueno, pero también, no sé, introduzcamos a los varones, etc. Bueno. No sé, me parece que... Hablo de algo de la deconstrucción ahí en el audio flashé. Sí, sí, es que los conceptos están bien, digamos. El tema es que no... No, no, digo que se ataja de ahí, digo. Bueno, vengo a hacer esto, pero claro, porque soy un varón, sí, en deconstrucción. Sí, claro. Ay, qué tierno. Chinito. Ay, no, mi amor, me emociona. No, pero en todo caso él tomó el desafío, digamos. Bueno... Pero es que en realidad no sé, los productores, los productores tal vez sean los de la decisión. Es, sí, que sí. Claro, ese no es el tema, en realidad no hay nada contra él como conductor. Ah, no sé, yo... Sino que sí. Es, contra, o sea, sí, obviamente es un pelotudo que bueno, dale, me dos dedos de frente para darte cuenta que no... Pero tampoco es que no lo vamos a linchar a él, sino que es como el canal, la producción... Claro, Nattelman. Significa no todos los hombres en español para la gente que no sabe hablar inglés. Bueno, después, seguidamente a eso, estábamos escuchando también a Juanita Viale, que estuvo diciendo que no era feminista, pero estaba a favor de la despenalización del aborto. ¿Qué te pensás? Bueno, no sé, como un error ahí de concepto. Yo si pudiera rescatar algo de todo eso que ella dijo, que me parece como lo más central de su discurso, es Bueno, todas tenemos derecho a tal cosa, pero no somos una masa, no necesitamos ser una masa. A mí lo que me parece ahí es que el feminismo o esta lucha por los derechos de las mujeres o por conseguir un lugar más allá para las mujeres de parte de Juanita Viala tiene que ver con una cuestión muy liberal de yo, mujer, puedo llegar a algún lado, pero no quiero que todas lleguen conmigo. Sí, o sea, acá yo me diferencio porque soy la nieta de Mirtha Legrand y ustedes son una masa, sigan siendo la masa, déjenme a mí que yo resalte en este lugar y que sea la mujer. Sí, que pueda ser libre, que pueda hacer todo lo que yo quiera, ustedes manéjense, digamos. Además, como que resaltando esa idea de diferencia entre los hombres y las mujeres, o sea, sí, o sea, somos diferentes, pero también vos, Juana Viales, sos diferente a la que te está entrevistando, sos diferente a mí, evidentemente somos diferentes. Sí, sí, toda no tiene la humanidad. No tiene nada que ver con una cuestión de feminismo y ni que hablar de una cuestión de género, es decir, las mujeres somos diferentes a los hombres, ya ahí borrando todo lo que hay entre medio, o no, o alrededor, digamos, más que entre medio. Y bueno, nada, esas cuestiones como que se puso en un papel tibio, según lo que escuché, digamos. Sí, fue tibio. Fue tibio porque eso en su práctica, en su vida, la verdad es que sí, que siempre hizo lo que quiere. Y por ahí si hubiese sido otra época en las que las feministas la no hubieran tenido... Es la nieta de Mirtha. vamos a poner todo acá, vamos a decir todo lo que tengo que decir. Es la nieta de Mirtha. O sea, en ese papel yo también, bueno, obvio que puedo hacer todo lo que yo quiero. Está bien, obviamente que quizás... siendo mujer hay ciertas opresiones que igual te atraviesan, pero bueno, ¿por qué no va a poder hacer todo Juanita Viale si tuvo todo servido siempre? Sí, bueno, también, bueno, además de la entrevista, y no voy a hablar más porque yo tengo algo más para decir, pero no lo voy a decir. A ver, decilo. No, que no es muy buena actuando. Vamos a hablar, no, en bueno, serio. No. No es buena actuando y es la nieta de Mirtha, llegó ahí porque es la nieta de Mirtha, déjeme echar la bola. O sea, todo bien. Que actúe personas... la gente que quiere y si pudo progresar en su carrera, pero no sean malos. Es de esas personas que de hecho no es que no es buena actuando. Yo creo que es como. No es. Es muy insulsa. Es como siento eso. Iba a decirlo de la entrevista. Pero sí, quizás fui muy dura diciendo que no es buena actuando. Estoy enojada. Estoy enojada con Juanita Viale. Bueno, a ella seguro que le preocupa mucho, le quita el sueño. Pero ¿a quién le importa lo que piense Juanita Viale? O sea, ya fue. A nosotras que pusimos en el audio. Bueno, ¿seguimos? Sí, estábamos escuchando también a Babi. Porque Babi siempre tiene algo que decir. Yo polémico. Directamente no lo escucharía más, te digo. No, obviamente, pero bueno, reproduciendo igual... El odio. El odio. Él es el militante del odio. Él y la Nata son los militantes del odio. Sí. Bueno, excusándose en su experiencia personal. Pero es como que se hace muy viral siempre lo que dicen. Sí, super. Bueno, pero por eso para mí... De peso. Busca, claro, también eso. Se viraliza mucho las cosas, las boludeces. Bueno, él también respaldándose en su experiencia personal de saber que le robaron, que es como que ya viene tirando no sé cuántos años, digamos, con eso, y la verdad es que es bastante trágico lo que pasó. Se viene excusando como de, bueno, si no hubiera tenido armas, no sé qué. Y la verdad es que no pasa por ahí, Babi, querido. No sé. Algún día habrá paredón para vos. Quiere una guerra, él quiere guerra. Guerra de todo es contra todo, quiere extinguir a la humanidad directamente. Sí. Sí, bueno, también estábamos escuchando a Macri. Le hacemos un favor si lo extinguimos a él primero. ¿A Babi o a Macri? No, al mundo. Bueno, estábamos escuchando a Babi también pronunciándose con respecto al conflicto de aerolíneas. Bueno, con esa idea también de que... De que quieren flan. Y me parece loco igual que él diga, está bien, no tantos argentinos... Y argentinas, no dijo y argentinas, pero bueno, yo lo creo, usan aerolíneas, entonces, ¿por qué el Estado tiene que pagar? Que pague mejor Metrobús, que ahí sí, o sea, está bien. ¿Qué argentinos usan Metrobús? Los porteños, digamos, o sea, es lo mismo. Chabón no estaría como hilando. Sí, igual además como no pedirle plata al Estado, como no es que vos le pedís plata al Estado, digamos, es la responsabilidad del Estado también generar cada vez más servicios para la población y mejores servicios para la población de buena calidad, etcétera. O sea, es toda la línea de él de achicar el Estado y que quede ahí en lo mínimo indispensable, y estoy siendo muy buena, Pero bueno, va en esa línea, digamos. Lo otro es todo chamullo, porque tampoco es que el transporte, ni siquiera acá en la capital federal, es una cosa que descolla, es un desastre. Bueno, pero por eso digo, como entendiendo que se compara una cosa con la otra, cuando en realidad lo que habría que... No, o sea, si fuera por eso, digamos, yo estoy pagando con mis impuestos mantener a sacerdotes y la verdad que no lo estoy utilizando. Un montón de cosas, ni hablar. Por bueno, eso te digo, es una lógica de quiénes son los que merecen y quiénes no. Porque el Estado en todo caso está bancando un montón de otras cuestiones que... qué sé yo, está bancando la timba de un montón de capitales financieros y bueno. Sí, y bueno. Después. Después hablamos. También habían dictado la falta de mérito en la causa a Cristina de la ruta del dinero acá. Uh-huh. Y Feynman enojadísimo, pero defendiendo que eso no quiere decir que no haya pasado nada. O sea, en realidad... está bien, acá no vamos a decir, no vamos a hablar como de a fondo de cuestiones jurídicas, porque no entendemos mucho, pero hay ahí como habla una intención. Vos, bueno, ahí viene la columna de Anita Jurídica. Bueno, pero para el próximo programa me va a avisar. Yo sé mucho, pero no voy a decir nada. Bueno, listo. Entonces, todavía no tenés tu matrícula habilitada. Hay veces el que no habla puede pasar como que sabe, ¿viste? Pero la realidad no habla porque no sabe. hay un dicho del que hay mucha gente que se jacta de... No me acuerdo bien cómo dice, pero dice una cosa así como... Los que están en silencio suelen ser los sabios. Sí, y los no que saben, no hablan. Bueno, es peor quedar como estúpido, por no decir una palabra, que decir una palabra y confirmarlo. Ese es Albert Einstein. ¿Cómo es? Es mejor quedar como estúpido sin decir, por no decir una palabra, que decir una palabra y confirmarlo. O sea, que quedar como estúpido diciendo algo. Claro, sí. Claro. Este programa son 2 horas de confirmación. Acá entera. Tenemos las... tiramos frases, las frases de la noche. Frases de la noche, sí. Bueno, y no sé si quedó algo por afuera de lo que habíamos escuchado. Bueno, la pelea de taxis versus Uber, la semana pasada se, digamos, de nuevo... Se reavivó, porque ahora los conductores de Uber van a tener que pagar multas muy grandes para, en el caso de que se los descubra, lo cual en realidad debería ser a la empresa, o sea, desde ya que los taxistas... Claro. Tienen que salir a laburar en Uber en negro porque no tienen otro laburo y encima le van a cobrar 200.000 mangos y le van a sacar el auto. Oh, y también los cagan a trompadas de vez en cuando. Sí, eso también, digamos. Sí. Bueno, no solo la cobran en, claro. No solo pagan en plata, sino que físicamente a veces. Sí, ok. Bueno, estamos inaugurando. Oh, a veces los pasajeros también. Está bueno, ordenando. No sé. ¿Cómo? ¿Los pasajeros qué? También sufren a veces eso, incidentes. Y los pasajeros a veces están ahí. A veces presencian eso. Sí. De hecho, yo en algún Uber que anduve, me bajaron antes o cosas así porque sabían que ahí estaba el sindicato de taxistas y entonces me dijeron, no, te bajo acá. Pues andan los taxistas ahí. Claro, están como muy atentos. Ahora ya no puedes subirte. Perseguidos atrás. Es la palabra. Va, bueno, no, sentate adelante porque si no parezco Uber. Y si no, somos Uber. Bueno, después en un rato, Panchito le decimos nosotros tres. Pero bueno, él, su nombre artístico es Francisco. Dame nombre real. Pero bueno, pasó a ser tu nombre artístico. Sí. Vamos a decir la verdad. Me voy a tener que cambiar el nombre real entonces. Bueno, nos va a estar tocando unos temas más tarde y nos va a hablar un poco de su historia musical y de su momento musical. Y Anita nos va a traer un ranking al final del programa muy especial. Pero bueno, después van a saber de qué se trata. Muy especial para hoy día sábado, especialmente que está lloviendo. Todo data útil. Todo data. Olvídense que data útil. Acá no hay nada, no sobra nada. No sobra nada. Y el manual de ayuda también tenemos con un par de situaciones ahí medio complicadas de resolver. Que bueno, vamos a pensar a ver cómo hacemos para que eso termine bien. Y bueno, Pablo, ¿querés poner un tema que quiero ir a fumar un pucho? El que ustedes deseen, acá tenemos... Vamos con Tash Sultana. Tash Sultana. Jungle. Bueno, amigues, estamos de nuevo en este programa que se llama Arde Matrix, por si se habían olvidado. Hoy arrancamos un poquito tarde, porque siempre se puede fracasar un sábado a la noche. Y vamos a estar hablando un poquito de un par de situaciones que nos estuvieron mandando a lo largo de la semana, como les pedimos, de personas que no pueden resolver estas cuestiones. Para eso estamos, para resolver la vida de la gente. Ahí va. Brindar soluciones. Brindamos buen servicio de buena calidad. Tiene que escuchar atentamente esto la gente. Es oro puro. Sí. Olvídate. Diamante en bruto. Bueno, vamos con la primera situación. Sí. ¡Adelante! ¡Dale, Vicky! Gracias. Bueno, mi novio se violenta con los machirulos. Cuando estamos en situaciones o eventos sociales y algún chabón se pone machirulo, por ejemplo, me acosa, me quiere tocar, se desubica, me dice algo violento, mi novio reacciona violentamente. Esto es, quiere cagar a trompadas al machirulo en cuestión. Entiendo que lo hace desde un lugar de responsabilidad civil, digamos, pero me molesta mucho porque ya en varias ocasiones le pedí que no lo hiciera. No sé qué hacer, no respeta mi decisión y me pongo muy tensa cada vez que se da alguna de estas secuencias. Compleja la situación. Es medio complejo porque, bueno, en realidad, o sea, en sí no es que lo está haciendo desde un lugar de, bueno, te estoy protegiendo, porque ella dice como de responsabilidad civil, supongo que es como, bueno, hay una situación de violencia en la calle, intervengo. Pero a la vez, bueno, también ella le pidió que no lo haga, así que no es que no está respetando su decisión. Es como andar con un perro rabioso. Es como andar con un perro rabioso. Básicamente como eso, hay que ponerle bozal al muchacho. Sí. Es como Superman, ¿no? Ve el delito y acciona. Ahí va. Lo que pasa es que, bueno, yo, o sea, por ejemplo, yo veo una situación de violencia en la calle y me dan ganas de intervenir. Por ahí, si la chica... Vieron que hay mucha anécdota que se cuenta de que no, le estaba cagando a piña a la novia y cuando me acerqué a separarlo, la novia me dijo que lo deje. Uh-huh. Es como una situación medio rara porque en realidad... está bien, o sea, ella te dice no quiero que se me arme más problema o no quiero porque después el chabón se descarga con ella, como hay ahí toda una cuestión de cómo se acciona ante un caso de violencia en la vía pública, qué es lo que hay que hacer, claro. Digamos, y si hay que como eso también ver cómo reaccionar cuando la chica, digamos, no quiere. Sí, a mí lo que me pasa un poco en esta situación, más allá de esto que sí. Contás... No, pero igual planteo como la generalidad porque realmente es como... Sí, yo con la situación en particular de nuestra oyente que nos envió sus inquietudes, me pasa que para mí hay ahí una... La solución que busca su novio cuando ve una situación de violencia tiene más que ver con una cuestión de... primero que es como el primero que acciona es él, ¿entendés? Como que vos no tenés la chance de levantar la voz o de ser vos la que dice, mirá, vos sos o sea, no sé, ¿entendés? Como defenderte por vos misma, sino que él es tu novio, el protector y que puede hacer todo por vos. Eso por un lado, que en algún caso vos lo podés necesitar, eso no está en cuestión, sino digo que como esta actitud. Y por otro lado también el yo te pongo en tu lugar al otro chabón, también desde un lugar medio machirulo de competencia a ver quién la tiene más grande, digamos. Y que si bien para mí por eso es una responsabilidad, no sé en este caso de qué viene la cosa. Como de pertenencia también puede ser, digamos, sí. Que él siente que pero es su pertenencia. Vos decís como de, claro, de guerra de espaditas. No toques lo que es mío, ponele. Sí, a mí me da eso, me da más eso, mucho más eso, digamos. Claro, lo que pasa es que eso es lo que le genera conflicto para mí, es que no, o sea, eso, no es que siente que sea, que lo hace de protector, sino de que, bueno, la defienda ante una situación, acciona ante una situación que sucede en la vía pública o lo que sea, con un desconocido, eso. Supongo que también lo hará con otras personas. Bueno, estamos... estamos televisando esto en vivo, estamos, me había olvidado. Y tenemos gente viéndonos. Manda saludos ahí, dicen, vamos. No puedo creer. Los pibes, no sé qué dice. Vamos, esa banda, dice. Tengo vista de aire. Mira ahí, mirá vos. ¿Cómo? Perdón, no, no, no. No pasa nada, no pasa nada. Pablo, operador, no sabe. Es como, por ahí es preferible que nos lo digas al aire. Yo estoy como, tengo esa mala costumbre del tallback. Yo uso mucho el tallback, pero bueno, me voy a desacostumbrar, me voy a deconstruir. Ahí va. De mi operación. Ahí va. Deconstruyase, me parece bien. Es una tarea que hay que llevar adelante. ¿Programa de desconstrucción? ¿Cómo sería? Deconstrucción. Deconstrucción. No sé si se puede decir desconstrucción. ¿Y qué dice la RAE al respecto? Yo creo que deconstrucción ya es una palabra modificada. A mí me parece que originalmente era desconstrucción. Ah, deconstrucción vendría a ser como redundante, digamos, ya. No. También la palabra es... No, claro, desconstrucción era la palabra original y deconstrucción es la palabra que se utiliza en el feminismo. Yo creo igual, acá como debe saben... porque modifica nunca... la palabra y... están a su vez modificando la palabra, de construyendo la palabra también. Claro, puede ser. Puede ser o no, no sé, lo pensé sí, así. Sí, sí, sí, puede ser. Acá como es. Siempre la data exacta no la tenemos. Nunca, no, no. Jamás. Igual en el fondo sí. En el fondo lo tenemos. En el fondo tiene algo que... Sí. En el fondo. No, yo hablo por mí, ma. Ustedes son muy serias. En el fondo. Se forman muy bien. Sí. Vos das fe. Yo hablo al pedo, pero ustedes no. Gracias, bueno, no sé si se acordaban, pero el manual de ayuda plantea tres tipos de soluciones a los problemas que nos mandan. Una solución es la solución buena, que tiene que ver con toda una pirámide de valores y de cuestiones como la deconstrucción que venimos laburando en nuestras vidas cotidianas, que nos va a llevar a ser mejor persona en el futuro y a ser felices. ¿No? Una solución razonable, digamos. Una solución razonable. La procesás mucho. Sí, sí, y también te cuesta llevarla a cabo porque requiere como un trabajo extra salir de esa zona de confort. Madurar. Sí. Se trata de madurar, vamos a decir la verdad. Dejar muchas cosas de lado. Sí, hay el ego también. Sí. Algo de ego. Sí, hay mucho de dejar el ego de lado, eso seguro. Sí, bueno, después tenemos la solución mala. Que sería como, bueno, bancá un ratito, me deconstruyo más tarde, hago esto mientras tanto y después vemos cómo sigue. Después estaría la mostra, esa es la más mostra. La salvaje, digamos. Es la salvaje, sí, la que tenemos ganas de hacer en el fondo, digamos. La de la pulsión de agresividad. Sí. La de nuestro animal interno. Esa es, la que va... La fiera. Y por último, tenemos una solución que está mucho más allá del bien y del mal, que es la superadora. Ahí, injuzgable, además. Por eso, más allá del bien y del mal, es como, bueno, te pones en una y la solución seguís de crack. Al final. Solución de crack, sí. Solamente apto y apta para personas que se la banquen, porque... Que se la juegan. Sí, se la juega. Hay que jugársela. El Messi de las soluciones. El Messi de las soluciones. Bueno, entonces, ¿querés contarnos, Anita, cuál pensamos como buena? Bueno, te cuento. Repasen. Estaba acá con papelitos. Repasen el caso. Recordemos que el novio se violentaba con los machirules. Ella esto la incomodaba muchísimo. La ponía en una situación de mucha tensión que no le gustaba atravesar. Nosotros, la verdad que consideramos que lo mejor que puede hacer esta amiga nuestra oyente es amiga. Yo le digo amiga a todo el mundo. Bueno, en este caso es importante plantear que la cuestión de los géneros, porque es una relación heterosexual. Heterosexual, el problema es de una mujer que está sufriendo, padeciendo esto por parte de un varón que su pareja. Heteronormativa, mejor, sí. Porque... Bueno, entonces nosotros lo que vamos a decir al respecto es que consideramos que la mejor solución, la más razonable, diga Virginia, porque está ahí con algo que quiere sacar, no me deja hablar, carajo. ¿Puedo preguntar por qué mejor heteronormativa que heterosexual? Porque heterosexual nada más estaría refiriendo a que es una relación entre personas de diferente sexo o que se identifican con género varón-mujer. Heteronormativa tiene que ver con que vos, además, seguís todas las normas y reglas de la del heteropatriarcado, digamos. Ahí va. ¿Está bien? ¿Te sirvió? Me sirvió y también le sirvió al público oyente. Muy bien. ¿Qué bueno. Está enseñando? Que esto es una cuestión de educar al soberano. Este es de cátedra. Todo el tiempo. De construcción más allá de la deconstrucción. Una locuraca. Bueno, entonces, ¿me vas a dejar que diga cuál es la buena o me vas a interrumpir otra vez? La solución buena. La solución buena, ¿cómo la habías dicho vos? Es razonable. Razonable. Él prefiere llamarla razonable. Nosotros decimos que la mejor solución que se le puede dar a esto en el caso de que una quiera hacer un trabajo serio, digamos, de construcción de un futuro, proyección de un futuro, es que a este chico en cuestión... Si sí, se considera que la relación lo merece, que y te interesa seguir con esta persona, etcétera, etcétera, etcétera, porque vale la pena, porque en el fondo es buen pibe, o no sé. Para mí tenés que invitarlo, sugerirle que vaya a un taller de construcción, un taller de masculinidades, aconsejarlo que vaya a terapia, que empiece un trabajo serio de construcción, a ver si de una vez por todas puede extirpar esa cosa de querer imponer toda su voluntad. Entonces, si vos ves que él tiene voluntad y que finalmente va a poder llegar a respetar tu decisión, algo que parece que es muy difícil, bueno, dale un tiempo, vas a necesitar mucha paciencia, pero de esto se trata la racionalidad, la construcción. O que lo manda a yoga. A yoga lo puede mandar. Eso, lo otro que pensamos era terapia, pero hay alternativo, digamos. Sí. Mandarlo a un lugar donde... Elige tu propia aventura. Porque... Un té de manzanilla, de tilo a la noche. ¿Un té de tilo? Un té de tilo. Tomate té de tilo. Tómate un tecito de tilo. Algún clona, no sé. Ah, bueno, pero ahí ya. Entran los fármacos en juego, hermano. No podemos recetar al aire, Virginia. Vamos, pará. No podemos. Lo que pasa es que también hay como una lógica punitivista en eso. O sea, yo también me cuestiono qué hacer, como cuestionaba al principio. Sugerencia, ¿eh? Esto es una sugerencia. Sí, no lo digo por eso. Como lo digo en el caso de la persona que quiere cagar a piñas a alguien que ya hizo una vez, como eso, como... Termina siendo punitivista, está bien, hay que hacer algo si vos ves que hay una situación para que no se naturalice, básicamente. Pero bueno, ¿qué hacer? Cagar a piñas a la persona que violenta no es la respuesta, Migue. No es la respuesta y a tu novia evidentemente le incomoda. Sí, sí. La pasa mal, así que bueno, pará, limitate un poco, macho. Lo que dice... No, sino que lo mande a... boxeo y que pelee profesionalmente. Por ahí está el talento del... Capaz que estaba buscando eso. Y todos tenemos un talento escondido. Bueno, entonces podemos mandarlo a yoga, podemos darle té de tilo, eso me gustó. Y como contraste, como solución, contraste de eso, llevarlo a boxeo. Esa es buena. Bueno, esa también porque hay como descarga. Hay descarga. Claro, y después ya no tiene ganas de pelear, diga, no. Sí. Digo. Y bueno, entonces lo que dice nuestra sugerencia es esto. Y que tenga mucha paciencia. Y lo otro es, mira, sinceramente, si esto no funciona, para mí es besis y se termina la relación. Porque cuando vos andás con una persona que en un lugar social lo único que te genera es tensión, ni tenés que empezar a cuestionarte eso. Tienes que empezar a ver que si te sentís incómoda con esa persona es porque algo ahí no está funcionando. Así que... ¿Esa sería la segunda solución? Esa es la primera solución. Ah. Y viendo con que si alternativa. No, claro, si no funciona... Como más y bueno, o sea, va a tener que aceptar que la relación no prosperó. Porque esto es una situación, pero evidentemente por detrás hay todo una... como una pila de cosas que deben suceder en la cotidianidad que, bueno, tiene que ver con... Estamos meta seña acá. Me hicieron una seña que no entendí y no pude seguir. Pasa de somos hermanos. No, igual está bien. Yo, además le hice la seña a la cámara, así que esto no tiene sentido. Disculpen, muy poco. Era como que, lo mío. Pero que hay una situación, quiero decir, que nos están. Bueno, pará. Vale, vamos. Primero vamos, cierro esto que estaba diciendo. Cierre. Terminemos el caso. Vamos, o sea, ¿por qué, digamos, sería prudente decirle a alguien que termine la relación si no funciona? Porque esto tiene que ver con algo. No te está entendiendo en algo tan básico que es como, mirá, me incomoda que violentes a otra persona porque soy yo la que tiene que decir qué es lo que hay que hacer ante una situación de acoso a mi persona. Vos sos mi compañero, ya sabes esto, no sos un extraño que se mete en una situación de violencia ajena donde una chica le dice, no te metas porque es mi novio, sos mi pareja, ya sabes que esto es así, que yo quiero reaccionar. Y finalmente me estás violentando a mí también. Sí, ¿no? Porque bueno, estás generando una situación de violencia en la que yo quedo en el medio. Bueno, esto funciona, bueno, por eso decía que en realidad debe ser... Que esconde, es que me pierdo, boludo. Que esconde situaciones cotidianas en las que no pensás parecido a la otra persona. Entonces, una pareja difícil que llegue a buen puerto, que dure mucho tiempo, si vos tenés diferencias tan básicas como cómo reaccionar ante una situación de violencia que se reitera a mi persona. Eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Por eso digo que si no funciona, hay que dar un periodo ahí de prueba para ver si funciona todo este quilombito del té de tilo, la deconstrucción y el yoga. Y bueno, ahí igual le estaríamos transformando en un hippie. Más claro. Que... Bueno. Quiero que comentemos, que vayamos comentando lo que nos dicen acá en la transmisión. Sí, a ver, sí, contalo. Bueno, acá por ejemplo tenemos a Juan Diris 777. Saludos, Juan. Dale. Gran músico, Juan. Gran músico, Juan. Hay que decirlo. Bueno, que nos está diciendo, nos está preguntando, ¿cómo se puede hacer para que dos personas, ejemplo, amigos de toda la vida, con los dos puntos de vista opuestos, sigan con esa amistad y no afecte el punto de vista de cada uno, su amistad o su relación? Buen punto, muy actual. Muy actual. O sea, es una problemática que le abarca a mucha gente. Muy común, sí, muy común. O sea, dice, pregunto esto porque conozco muchas personas que no van a ceder jamás en su postura. Sí, tiene razón, bueno. Es como la famosa grieta, digamos, que muchos están de un lado y del otro y sin embargo, bueno, si no hablan de política pueden compartir un momento y... Bueno, igual la grieta es como una especie de pensamiento, de, no sé, dialéctica que se genera en cualquier tipo de pensamiento, no solamente en la política, que claro, si bien... En cualquier tipo de... Sí. Sí, a veces cuando es muy insalvable termina sucediendo que simplemente tenés que separar tu camino del de esa persona, sí, por más que la quieras, y queda como algo del pasado, un recuerdo del pasado y... Claro, eso. Claro. Un buen recuerdo, que quede como un buen recuerdo. Pero, y luego que finalmente terminé haciendo algo mal. Sí. Ya hubo un caso que mandaron sobre eso. Sobre un pariente facho. Yo soy un seguidor de este sí, programa. Viene ahí, viene su seguidor. Bueno, por favor no choquen las manos cerca del micrófono, me voy a enojar de nuevo. Pero aquí todo no es para la cámara, Virginia. Para que la gente crea que nos llevamos bien. Claro. Ya dijiste que somos hermanes. Bueno, vamos con la propuesta de solución de problema que es mala, que el compañero Panchis la dijo como salvaje, que yo la denominé mostra, que bueno, que le dijimos de muchas maneras, que resulta que es como la más impulsiva de todas, ¿no? Sí, aclaremos igual que mostra es una palabra que utilizamos más en la zona litoraleña para decir que algo es como fuera de lugar, porque acá lo utilizan mucho el colectivo LGBT, para hablar de las mujeres trans o de las travestis, no sé bien, la verdad, como siempre la data... por la mitad. sí, igual... Pero por ahí anda. Tiene varias excepciones el término, se entiende que acá lo estamos usando en este sentido y bueno. Bueno. Voy a proceder a hablar de la propuesta salvaje que tenemos, que sería responder con más violencia. Le pega un cachetazo. Sí, le puede pegar un cachetazo. podés, yo digo, para mí ya fue, te metés en el círculo de violencia que está armando el boludo de tu novio y el boludo del otro que viene a molestarte, porque al final no puedes salir a tomar una birra tranquila porque siempre se arma. Y, bueno, siempre hay un boludo molestando, si no es tu novio, es tu el desconocido. Alguno tiene que ser. Bueno, entonces la cuestión es, ya fue, le pegás un cachetazo, como dice él, agarrás o si no, qué sé yo, los reducís a los dos así, que nunca más te molesten. Llamás a la policía y lo mandás preso, ahí está. No, policía no, no queremos que intervenga. Acá no interviene la policía. Entonces, sería esa. ¿Usted qué opina? Reducís al machirulo ajeno y al propio y se termina el problema. Bueno, y eso sería como la solución más próxima y la más fácil también. O sea, le estás proponiendo que tome también un curso de artes marciales para que pueda hacer eso. Para mí que va. Autodefensa. Sí. Una clase de autodefensa, una clase de judo. Judo para las tomas. Judo para reducir va. Sí. Sí. Bueno, cuestión. La idea sería como responder a la violencia con más violencia. Claro, sí. O sea, estás haciendo todo lo que en teoría no quisieras que suceda. Sí. Estaba hablando de eso, pero en algún punto es sí. Un poquito. Es otra violencia. Es como una violencia un poco más de. Claro, el tema de hartazgo. Está bien. En algún punto está bien. Un poco te da. Está mal, pero está bien. No está bien, pero está bien. Descargas un poco. La verdad es que pasas digamos por la calle. Te sumás al quilombo, digamos. Sí. Esta se aclara que es la respuesta mala, salvaje. Sí. Pasás por la calle, alguien te dice algo y la verdad es que te da ganas de pegarle un botellazo por la cabeza, que se desmaye y que se quede ahí un rato largo inconsciente. Claro, después que se despierte. Después que se despierte, lo que pasa es que se va a despertar o no. Cuando es muy elevado el nivel de violencia del acoso, la verdad. Bueno. Paredón con Babi Checopar. Hay una listita. Sí. Personas no gratas. Acá la traje. La respuesta superadora. Porque siempre vos podés ir la un poquito más para allá. La Messi de las soluciones. La Mesías. La respuesta Mesías. La respuesta Mesías. Que siempre se puede ir un poquito más. Esta tiene mucho de creatividad, del uso de la imaginación, del despliegue. De las destrezas de cada uno. Está bien, hablamos de judo en la anterior, pero acá esto tiene que ver con un despliegue más creativo, artístico. Sí, esto. Esta solución tranquilamente la podría escribir Cortázar, ponele. La puede escribir Cortázar. Vos sabés que él tiene varios cuentos que son. ¿Vos leíste? Respuestas superadoras. Sí, tiene respuestas muy superadoras. Quedan en un giro a lo último, así. Yo estoy de acuerdo con esa caracterización. Esta dice así: vos lo que tenés que hacer es ponerte en una, como dice Virginia siempre, y generar situaciones de quilombo cada vez que salís con tu novio, o por lo menos una vez, una muy, muy zarpada, ¿verdad? Si vos ves que de repente alguien se acerca de mala manera, vamos a decir muy entre comillas, a tu novio, ponele que el kiosquero, ¿no? Pongamos una situación. El que os quiere. Ay, entendió el chiste, Pablo. Pongamos de ejemplo que va. Es la palabra de este programa. Kiosquero de este programa. Es una profesión que nació acá. Kiosquero. Claro, podemos decir que vas al kiosco y que poner el kiosquero le dice a tu novio, ah, oh, loco, no tenés cambio, no sé qué, una cosa así. Pero una. Le contesta mal, pero no es para tirar manteca al techo, ¿verdad? Y en esa situación vos te pones en una escena o montás toda una escena de desesperación, de denuncia, gritás, llorás, pateás, llamás la atención de todo el mundo, que todo el mundo gire la cabeza y te esté mirando, que se pudra todo y que a tu novio le dé la vergüenza del año que no quiera volver a pisar un kiosco junto con vos. Y por lo menos ese kiosco y que aprenda o que le da un poquito de su propia medicina, pero creativamente, digamos. Claro. No vamos a hacer cosas chica nosotros. No va a hacer cosas, estamos para cosas mejores. Estamos para cosas grandes. Un despliegue. Que le agarre de actoral. La estantería y le tire todo. Que le tire todo. Sí, todo. Escándalo. Las papas fritas, el piso, el pucho, todo. Voy a decir. Y ahí agarra la botella de agua así y tira por todo. El otro día me acusaron de Moria Kazán porque hablé un poco de experiencias personales cada vez que preguntaba una cosa. ¿Quién te acusó de Moria Kazán, Virginia? Me acusó una persona que es muy Moria Kazán. ¿En el Instagram programa de radio estamos hablando? Estamos hablando en el programa de radio. Una persona que es muy... creo que proyectó un poquito en mí, en realidad. Una instagramer muy famosa de la zona esquina Corrientes, que la vamos a tener pronto en el programa, así que por ahora que no te acusó de Moria Kazán, sí, por hablar, ser autorreferencial. Sí. Pero quería contar que una vez yo iba caminando... Otra vez, te estoy escuchando la historia personal de Virginia. Para que la gente sepa contame. Es interesante mi vida. Bueno. Por lo menos te dieron un espacio acá para que vos puedas hablar de tu vida, porque nadie te quiere escuchar. Dale, vos meter. No me lo dieron, yo me lo busqué. Muy bien. No es lo mismo. Como todos nosotros que estamos acá, vamos a hablar en serio. Todos queremos ser escuchados. Te lo pido por favor. Bueno. A mí me pasó una vez que venía caminando por Microcentro, era como muy tarde. Yo venía un poco alcoholizada, lo cual no debería ser ningún tipo de, no sé, agravante la situación. Pero bueno, la cuestión es que yo venía caminando sola por Microcentro y en un momento viene un chabón corriendo, había como una... estaban construyendo la calle, entonces estaba medio deshabitada. Y un chabón viene corriendo y me abraza en un momento. Opa. Pero me abraza así de que no me quiere dejar salir. Y no es que me tanteó para robarme cosas, sino que me abrazó y me trató de llevar como para la vereda, para una parte un poco más oscura. Entonces yo empecé a gritar, pero a gritar con toda mi fuerza. Y, o sea, yo no soy actriz ni nada para el estilo. Y como que me daba mucha vergüenza estar haciendo eso, pero a la vez lo pensé como un poquito en frío y dije, bueno, el chabón en algún momento me va a soltar o va a hacer algo y esta situación va a terminar, porque realmente no sé. Como en general los varones son más fuertes que nosotros, tenemos que tratar de buscar formas de combatir ese tipo de situaciones y tratar de salir sin que nos pase nada. Bueno, me puse a gritar y el chabón me dijo, dejá de hacerte la loca, porque evidentemente parecía una loca. Entonces él habrá pensado, bueno, no voy a poder, con violencia no voy a poder revertir esta situación, porque tal vez si yo le hubiera hecho el hammer o algo así, él hubiera pensado que sí, que yo estaba cuerda, digamos, y entonces hubiera hecho algo violento. Bueno, lo que voy es que la violencia es una forma razonable de someter a una mujer. Si, por ejemplo, reacciono de una manera escandalosa o lo que sea, pareciera que no hay forma de hacer que la violencia, no sé, someta a una mujer. No sé si se entiende a lo que voy con eso. Algo entendido, pero sí, creo que me igual. Me soltó, sí, en un momento. Como no que preocupa. Yo seguí gritando. No, bueno, todavía estoy ahí. Claro, nos dejó como de cara acá. Bueno, grité y el chabón en un momento me soltó y se fue corriendo. O sea, se asustó. Y lo peor de todo es que había, por eso, había un policía en la esquina. Y el policía no me dijo nada, tipo, miró así cuando yo pasé corriendo. O sea, me río, pero es la verdad que es horrible. Realmente no... Sí, sí, claro que igual tiene como una mayor gravedad, digamos, y tiene que ver más bien con una... Acá un poco en la superadora estamos hablando de una reacción que tiene mucho más de acting que quizás la que vos hiciste, que está bien, vos en ese momento lo pensaste así, pero ¿qué te va a salir si te agarra un tipo por la calle? Sinceramente, mucho más que... Hay gente a la que le puede costar mucho más gritar. Estuviste bien, amigo, la verdad. Hoy te tenemos acá. A lo que voy también es como estas cuestiones que descolocan a la persona. Es que eso suele funcionar. Sí, obvio, pero por eso después te estaba diciendo superadora, no estamos diciendo cualquier cosa. Digo que es la mesías. Mesías de las soluciones. Más cuando es una cuestión de estímulo-respuesta. Un chabón te violenta, yo lo violento. Un chabón te violenta, yo lo violento. Es como, funciona así, como un círculo. Metes un factor. Hay que la creatividad termina salvando a la gente siempre. La creatividad salvará al mundo. La creatividad salvará al mundo. Bueno. Bueno, entonces tenemos otra. Pero igual, bueno, esperemos que no te pase más un tipo de situación así. Bueno, sí, obviamente, pero van a seguir pasando porque en este mundo ser mujer todavía es factor de riesgo. Así que hasta que hagamos la revolución feminista y clasista, vamos a tener que seguir buscando soluciones superadoras como las que nos va a contar Anita ahora. Vamos a tener que leer una situación, porque ya terminamos de contar la respuesta superadora, era esta en la que vos hacías una escena en el kiosco. Y después, yo te explico, Vicky, había una situación y pasamos por tres respuestas. Ahora vos tenés que leer la segunda situación para que nosotros podamos acceder a contar las otras tres respuestas. Pasamos al segundo caso. ¿Hay alguien que comentó ahí? ¿No? Alguien dice, Capo Panchito, saludo de esquina. Saludo. Saludo. Saludo a Maximiliano Fabián Rivero. Saludo, Maximiliano. Bueno, entonces les voy a leer lo que es la segunda situación. Que, perdón, me pican los ojos justo ahora. Bueno, la segunda situación. Atrás. Que finalizar. Hemos elegido, bueno, compartir. Acá cuestiones técnicas que están conversando al aire. Vamos con el paso a paso. Vamos con el paso a paso de cómo hacer un directo. Sí. Bueno, en esta selección de situaciones que hicimos, vamos a pasar a la segunda situación. Valga la redundancia, porque se armó un bachecito ahí raro. Acabamos de meternos en un limbo que no sé qué pasó. Vamos de vuelta. No sabemos. Retomemos. Ay, uy. Bueno. Perdón. No podemos salir de esto. No podemos. La creatividad salvará al mundo. Dame los drogas, Lisa. Repito. Ahí terminó. Eso fue lo último que dijimos. Ahora retomamos. Bueno, les voy a contar la segunda situación que hemos elegido para solucionar el día de hoy. Ahí va. No le pusimos título, pero podría ser conviviendo con mi amiga enemiga. Adelante. Bueno, convivo con una amiga bastante especial. Sé que no es mala, pero tiene mañas bastante individualistas. Es de esas personas que esperan en 2018 que le des los 50 centavos que te faltan, te va a perseguir hasta que se los des, pero no sabe lo que es comprar un aceite, sal, pasta dental. El mayor gesto de rata fue cuando descubrí que guardaba ollas nuevas debajo de su cama para que no las use. El gusto que tiene para decorar es bastante bizarro, un gusto parecido al de mis tías Esther y Etelvina. Aunque el de ellas es mejor o más comprensible, no sé. Pone esos manteles polémicos, centro de mesas polémicos, un frasco lleno de caracoles con polvo. Guarda todos los recuerdos de bautismos, cumpleaños y demás cosas parecidas que una persona por lo general las llama cachivaches. La verdad es que no siento que este depto tenga una impronta que sea de las dos. Ella rellena todos los espacios con su arte, y aunque ya me acostumbré... Su arte. Y, vamos, el arte, la creatividad salvará al mundo. Aunque ya me acostumbré y me río para no llorar, cuando me detengo a pensar todo esto, se vuelve frustrante. A su vez la quiero, ya la acepté, pero no... Pero como por el momento no puedo mudarme sola, quisiera decirle de algún modo estas cosas que me incomodan con muchas genes y hace que a veces se vuelva insoportable. Bueno, muy complicado. Dura la situación. Especial. Yo creo que los centros de mesa hablan de su personalidad. Los centros de mesa son una figura que todos nos hicimos en la cabeza. Hablan de la personalidad de su decoración, habla de su personalidad, para tal vez. Yo creo que la amiga que envía la situación, como que de repente ya toda esta otra dinámica que ella, sí, toda esta otra forma de ser que ella tiene, la hace odiar de repente una cosa que quizá bueno, que le prestaste. Todo lo que haga, claro, está mal. Quizá no le prestás atención al centro de mesa. Claro. Pero, o quizá sí. Hay gente que le presta atención a esas cosas. No, evidentemente, claro, es como eso que dice que queremos se decirte detiene. Que sos una obsesiva o obsesivo. Obsesive. Se detiene a pensar esas cosas, se da cuenta que, bueno, sí, en realidad me da paja, pero no es que está todo el tiempo presente con el centro de mesa, pero sí deben haber constantemente situaciones cotidianas que dan paja y que bueno, que tienen que aceptar. Y que después ves el centro de mesa o el souvenir de casamiento y te vas a acordar y te calentás. Claro, lo querés tirar. Lo de la ola es muy bueno. El centro, la verdad es que es inédito, yo nunca había escuchado. La creatividad salvará las ollas. La creatividad, hay que esconder una olla, ¿eh? No cualquiera puede esconder una olla, que tienen tamaño, hacen ¿cómo ruido? ¿Cómo te da la cara? Hacen ruido hacen la olla. Ruido, claro, ¿dónde esconde la olla? Esconder nomás una olla. Me pregunto si las ollas las talento. La saca solamente cuando está sola en la casa y aprovecha que se va a la facultad, a la amiga, a trabajar, a lo que sea, o el amigo. Y saca las ollas, cocina todo rápido y después lo guarda al freezer o aprovecha para cocinar o ¿cómo hará? ¿Será que usa las ollas o simplemente...? ¿Sabrá cocinar? No compra aceite, ojo. Bueno, todos elementos como muy importante, convivencia, claro, a la gente que está al otro lado. Elemento como el aceite, por ejemplo, vos comprás una vez y dura mucho. Entonces, si zafás de comprar esa vez y alguien... otro compra ese aceite, ya lo usás hasta que se termine y total dura mucho tiempo. Sí, bueno, también el día que se termine, justo tenías un evento y, no pudiste. Y justo no estabas y no pudiste comprar el aceite. Sí, pequeñas cosas. Estrategias. Sí. Bueno, también, o sea, la que funciona en ese caso de pequeñas cosas así, cotidianas, es como hacer una pizarrita, bueno, falta esto, y compramos, claro. Dividimos. Hoy hay compra. Pará, no me adelanté. No. Tenemos la solución. Perdón. Seguimos todavía en esa espiral de... Esto ha sido cualquier cosa, Virginia. Cualquier cosa. Estamos comentando el problema. Bueno, dale. Dije como puntualmente en esta cuestión de los elementos compartidos... se puede está bien, dale, contanos, ¿qué pensabas de los elementos compartidos? Quiero escuchar qué es lo que vos... No, yo quiero que sigamos comentando el caso o que pasemos qué pasa? A revisar... ¿Sabes qué pasa? No tenemos cortina, boluda. No tenemos música de fondo. Me pongo nerviosa. Dios. Bueno, pero Dios. Para comentar la situación. El silencio por ahí. Es parte del lenguaje radiofónico. Sí, igualmente. Pero ahora estoy como necesitando respaldo musical. Gracias. Bueno, sigamos. Entonces, ¿vamos a pasar a solucionarle la vida a la amiga o alguien quiere decir algo más? No, pasemos. Bueno. La solución buena que nosotros que vemos, que pensamos que puede ser muy buena, es que realmente nosotros entendemos que no está en, por lo que nos cuenta, que nuestro oyente, varón, mujer, queer, no sabemos, no nos ha dicho. Nos ha dicho, pero no podemos revelar. Entendemos que esta persona no está en situación de mudarse sola porque ha dicho que no podía. Y también entendemos que el país está yendo al chori, así que probablemente esta posibilidad sea cada vez más lejana si una no se plantea realmente la necesidad, o no la ve como una necesidad básica, el hecho de tener que irse corriendo de ese lugar porque te está haciendo mal, está arruinando la situación quizás con tu amiga. Entonces nuestro consejo, que creemos que es muy racional, es que elabores un plan de mudanza en serio a mediano plazo. Entonces que empieces a ahorrar, que veas posibilidades, que te fijes si puedes hablar con amigues, que se quieran mudar, que quieran compartir casa, departamento y adelante. Y mientras tanto, podés ir hablando con esta persona con la que vivís, diciéndole y blanqueando un poco la situación para contarle que, bueno, porque una tiene que ver con salvar tu vida, porque se lo está quizás ahí pasándola mal dentro de ese departamento, pero además salvar la relación, porque vos decís que la querés a tu amiga y no querés simplemente mandarla a la mierda o simplemente irte, sino que, francamente, conversen y díganse las cosas que pasan y para la transición se ponen algunas reglas, digamos. O. Esconder el aceite también, esconder la sal. Pero y bueno, escondamos no es... todo, y los muebles, todo. Bueno, la cama abajo de la cama. Pero esa no es la solución razonable. No, la solución, pero claro. Pero una la razonable, entonces me retracto todo, nada, que es lo que hagan como tratar de crear esa lista que decís. De bueno, esa, para ahí con el temita del aceite, vamos a hacer gasto, esa lista. Estos gastos en común tenemos. Claro, eso sería más para el las reglas. El papel higiénico, la servilleta. Sí, de ahora en más compremos las cosas en común, dividamos para que sea más justo. Porque igual también es una conversación muy complicada de plantear. Viendo y considerando que en realidad los puntos son: sé que escondés olla abajo de tu cama, son horribles las decoraciones que tenés, me parece que sos acumuladora porque las pelotudeces que estás acumulando, la verdad que un bajón, o sea, fíjate, qué onda. Bueno, ahí hay que tratar de darle una vuelta. Por eso. Ahora le podés decir a la persona. Es una conversación complicada. Ah, no, no, que todo acá es muy complicado. Hay que introducirla al mundo del compartir, digamos. Hay que introducirla, llevarla de la mano. Claro. Pero acá todo es complicado. ¿Qué crees que te diga? No, yo nada es fácil. No. Hay que saber, bueno, eso hay que saber. Y entonces, la inmediata, la mala. La inmediata y la mala, nosotros le proponemos a esta persona que empiece ella a hacer la pesadilla. Por ejemplo, con lo que dijo Francisco. Yo me adelanté, la que te adelantaste que empezar a esconder las cosas también. Puedes esconder el aceite. Tengo una muy buena. A ver. Dejar el centro de mesa afuera para que le caiga una paloma. Y después lo volvés a poner ahí. Con la caca de paloma. Con la caca de paloma. Con la caca de paloma. Claro, claro. Sí. Esa es y buena, después hace. Y no te haces cargo de nada. No sé cómo pasó esto. No sé por qué hay caca claro, de paloma. ¿Qué tiene que la caca de paloma ahí? Te haces la boluda. Entró una paloma y. ¿Viste la mala suerte que tenés? Claro, eventos paranormales. Y haces. No, y haces cosas ahí como. Empezás a hacer su pesadilla. Todo lo que no te gusta. Dejás la olla que estaba escondida bajo la cama en el living. Fue paranormal. O la ensuciás a la olla, como este tipo de cosas. Yo igual no me metería todavía con la olla, porque eso tiene que ver con un poco de la respuesta superadora. Pero sí es pudrirla así, como más directamente, digamos. Sin hacerte cargo. Y ahora eso, pues, para mí sí tenés que saber es que la relación se termina con esta persona. Porque la va a pudrir tanto que las cosas, pues, si vos sos la pesadilla de esa persona, ya está. Bueno, la podés hacer bien, digamos, como empezar a hacer cosas que la pudran, pero sin hacerte cargo. Por ejemplo, bueno, estuve escuchando música hasta re tarde. Y al otro día la persona te dice: no, bueno, la verdad no pude dormir, por tu culpa te dije que no escuché música. Uy, sí tenés razón, perdón, no lo voy a volver a hacer. Al otro día volver a hacerlo y siempre como jugarla de bueno, perdón. Sí. Entonces no hay posibilidad tampoco de... Sí. Pasa que le tendrías que devolver en la salvaje con la misma moneda un poco, ¿no? No sé si con la... Es que le devolvés, lo que pasa es que no te haces cargo. Claro. Y la porque respuesta... ella tampoco se está haciendo cargo del no, mal. Claramente que... no se está haciendo cargo, capaz no se da cuenta, digamos. También tiene que ver con que no estamos charlando la problemática. Y después, una respuesta superadora, la Messi, se trata de hacer un accionar sigiloso, sistemático, inteligente, en el que vos, por ejemplo, podés empezar a hacer este tipo de cosas, que la metan a ella en un plano de confusión que no... No va a poder salir o no va a saber cómo salir, entonces empezás cuidadosamente, muy despacito, a esconderle los adornitos. O que aparezcan en otro lado, lo empezás a cambiar de lugar, le hacés algunos ratoncitos a la olla. O la sacás a la olla y la ponés en el living, la ponés en la bañadera, la ponés en lugares. Como empezás a hacer un trabajo de psicopatearla, digamos, de hacerla pensar que ¿qué estará pasando? ¿Estoy sacando yo las cosas? ¿Quién está poniendo las cosas? O sea, como una situación medio... Para que tome la decisión de internarse en algún lado. Y puede ser una si tenés decisión. Mucho éxito, puede pasar. Ese podría ser un si final. No feliz para ella, pero bueno. Para vos sí. Bueno. Hacelo. Espero que hayan aclarado todas sus dudas, todas sus cuestiones. Y ahora vamos a ir a escuchar una canción. ¿Qué canción quieres escuchar en casa? Yo quiero escuchar Juana Molina, Todas las culpas, o Las culpas, perdón. Bueno, escuchemos entonces a Juanita, querida. Sí. La culpa sobre la mesa. Quiero ver todas las culpas sobre la mesa. De otros que no son yo. De otros que no son yo. Thank you. Quiero ver las culpas sobre la mesa. Quiero ver todas las culpas sobre la mesa. De otros que no son yo. De otros que no son yo. Ya tenemos la guitarra incorporada al cuerpo de Francisco, que nos va a contar un poco de qué va su material, cómo curtió su música, cuál fue el proceso creativo. ¿Tenés disco? Ahora. ¿Tenés disco? Sí, tengo. ¿Hace cuánto que lo lanzaron? Bueno, el disco lo publiqué el año pasado. Sí, hace un año, más o menos. Y bueno, y lo presenté con mi banda en vivo. Y esta última mitad del año lo toqué mucho así en formato acústico yo solo, que es como otra intimidad también con el público, está bueno también. Obviamente me gusta más con la banda porque se trata más de compartir el escenario y rodearse de más sonidos. Pero también de formato acústico me gusta porque es como un contacto más íntimo con el público. Bueno, estamos también en presencia de Nube. Nube, que es nuestra gata amiga. Nuestra gata de la radio. Bueno, perdón. Hoy estamos como un poco intervenidas por muchas situaciones técnicas que dificultan el fluir de lo que estamos contando. Contanos un poco más sobre tu disco. Dijiste, lo lancé el año pasado, digamos, sí. Pero un poco sobre el proceso creativo del disco o lo que quieras, por lo menos resaltar cuál es para vos el concepto de ese disco que estuviste creando y que finalmente el año pasado, hace un año dijiste, pudiste sacarlo a la luz. Contanos un poco de qué viene eso. Bueno, digo, sacarlo a la luz además, porque ahí creo que hay algo para hablar. Porque para... me digo por el nombre del disco. ¿Cuál es el nombre del disco? El nombre del disco es Aparecer. Ahí va. Bueno, Aparecer es como fue mi primer material, es como que el nombre más remonta más a la idea de mostrarse. Por ser nuevo, digamos, o sea, aparecer en la escena musical, digamos. ¿De qué manera lo hice? Lo hice... es un disco que fluye, digamos, las ideas iban fluyendo y fluyendo y era como una catarata de ideas y sonidos que dejé fluir, dejé que fluyan. Y de hecho en la portada del disco hay una catarata que... Bueno, es un disco muy introspectivo. O sea, exploré mucho y nunca me privé de nada, digamos, si algo se me ocurría y lo escuchaba y sentía que tenía que ir en el disco, lo deposité ahí y en ese sentido fue que fluye. De hecho, por eso también tiene temas largos, hay un tema de 10 minutos, son temas de 5 o 6 minutos. Con claro, ni en ese sentido podés sentido decir... Que me explayé, digamos. Y que aparecés también de una manera, si decís que fue introspectivo, una manera... Como que solté algo ahí adentro. Y te mostrás, digamos. Claro, es desnudo, digamos, prácticamente. Una desnudez total. Una desnudez total en ese disco, la verdad que sí. Es como un viaje por... un poco por mi inconsciente, digamos. Creo que es, hay muchas imágenes, digamos, quiero expresar muchas imágenes a través del sonido y también describo imágenes en las letras, es muy visual, digamos, la música es muy visual, ya la portada, digamos, marca, denota eso, digamos, la poesía que utilicé es mucho de paisajes, naturaleza, eso. Hay todo un trabajo también como de eso, de la estética del álbum, de la música, del personaje, de la construcción del personaje, de los videos en los que estuviste trabajando, ¿no? Claro, sí. Pensé, la verdad que estuve a través de cada etapa pensándolo y tratando de ser lo más coherente posible, digamos, con ese disco. Y tratar de también de sonar en vivo como el disco y eso. Claro. ¿Y presentaciones en vivo antes de sacar el disco? No, la verdad que es que lo presenté con la banda una vez que el disco ya salió a la luz. Bueno, se dio así que bueno, lo hice así. Podría haberlo hecho de otra manera, pero lo hice así. Claro, ¿y la claro, banda? No es que como que, no es que iba tocando esos temas y después lo grabé el disco, sino que... una vez que grabé el disco, lo salí a mostrar. Claro. Así, digamos, muchas veces las bandas tocan muchos años esos temas y deciden grabar un disco. En este caso yo grabé el disco primero y después salí a tocar esos temas. Uh-huh. Bueno, con la banda esta que estás tocando, ¿es la inicial, digamos? O sea, vos ya habías tocado antes de tocar para este disco. ¿Ya venías tocando o empezaste a tocar ahí? ¿Armaste la banda, digamos? ¿Cómo? Armaste la banda para el disco. Claro, armé la banda para el disco y bueno, con los músicos que tocaron sí. en el disco. Bueno, estamos escuchando de fondo parte del repertorio de lo que es la música de Francisco. Pero eso es algo... ¿Esto está también en tu disco? ¿Esto que estamos ahora en este momento oyendo? No, esto no está en mi disco. ¿Y es que este es otro momento? Esto es otro momento, sí. Esto es hace poco, sí, las ocurrencias que tiene uno, ¿viste? Esto también es un poco de mis raíces también, porque en mi pueblo, soy de Esquina Corrientes, les comento a los que no saben, vivimos el carnaval. Como saben, la provincia de Corrientes está muy cerca de... limita con Brasil, así que nos entra mucha música de Brasil. Uh-huh. Y viceversa, también hay brasileros, por ejemplo, que tocan chamamé. Y a nosotros nos entra también el samba y todas esas cosas, el carnaval, y lo adoptamos al carnaval. Y se vive muy fuerte. Entonces, yo también fui bailarín de la comparsa Carcurá. Versátil. Comparsero, sí, mi lado geminiano. Ahí es activado. Un programa que se puede hablar de astrología, ahí está mi lado geminiano, ¿viste? Bailo, hago deporte. Sí. Bueno, decía que, bueno, se me ocurrió hacerle un tema a la comparsa en la que bailé y donde vivimos. Uh-huh. Allá se vive como un River Boca, ponerle claro, los carnavales. Entonces, bueno, sentí que podía aportar desde mi lado musical y compuse el tema. Lo hice todo en mi casa, después lo mezclé en un estudio y lo largué así. Y una suerte de regalo, digamos. Una suerte, sí, me sentía que lo quería hacer, así que... ¿A vos te gustaría que esto esté en tu próximo disco? ¿Ya estás pensando un próximo disco? Sí, obviamente estoy pensando en un próximo disco. ¿Pero lo estás trabajando o ahora estás más en el trabajo como de difusión, de producción de su texto? Un accidente acá. Bueno, no, creo que tengo los temas. Tengo que sentarme a elegir los temas, a darle una línea, digamos, al disco, a saber cuántos temas las largar, porque viste que hoy en día es como, ya no sé si largar un disco tan largo, por ejemplo el anterior fue de 50 minutos, que me parece que está bien porque es lo que yo sentí, pero tal vez ahora como que se manejan otros tiempos y que la gente, no sé si se detiene a escuchar un disco entero, sí, sino que más bien escuchan dos o tres canciones, cuatro, y pasan a otro artista. Sí. Como que está todo muy dinámico y que también al hacer un disco largo también te lleva más tiempo y digamos como que ahora están acostumbrados a querer con más rápido las cosas, digamos, no sé si me expliqué, pero no, sí, la inmediatez. Entonces, digamos, la inmediatez de las redes, de todo, como que te demandan con más frecuencia material nuevo. Uh-huh. Eso, a eso voy. Sí. Entonces tal vez largue el año que viene. Tengo que pensar bien cuánta cantidad de temas, cuánto, qué línea, qué, porque como, bueno, el tema de Carburá, que hice, por ejemplo, el que estábamos escuchando antes, yo me doy cuenta que puedo girar para muchos lados con mi música, porque yo absorbo de todos lados, del folclore, del rock, de todo, escucho mucha música, entonces tengo que elegir algo, pero creo que en el fondo tengo una idea de cómo va a ser lo próximo, que tal vez ya me senté a maquetear, ya tengo ideas del próximo disco, digamos, así que bueno, vamos, por ahora estoy trabajando el material. Bueno, con Virginia estamos grabamos ya unos videos y bueno, muy pronto estarán ahí en las redes y van a ser videos sobre el disco que publiqué. Sí. Sí, estamos oyendo un poco de fondo. Sí, estamos el oyendo. Disco, esta canción se llama Ella. Claro. ¿Y podemos igual en algún momento te gustaría tocar algún temita? Yo creo que sí, porque ya está con la guitarra en el regazo. Podría ser, ¿no? Parece que algo está queriendo decir. Para algo la traje. Bueno, podemos ir con un tema, ¿te parece? Dale. Tú eres amor, quien me rodea todos los rincones de mi cabeza. Descalza, despeinada, con tu sonrisa que me cautiva de todos los males. La oscuridad, pa pa para pa. Papá, la lara, tuya es la voz que quiero escuchar, que me diga que todo va a estar bien, todo va a estar bien, tu piel, la luna rompó tu piel, exacta. Quiero compartir con vos las canciones, la madrugada. La flor guardada en tu cofre de madera fue poesía. La flor guardada en tu cofre de madera es esta canción. Pa pa para pa pa pa para pa pa la ilara. Pa para pa pa. Escapo mientras espero que tu sombra apenas entrevista en la distancia se acercará para saber más de tu misterio. En cualquier lugar, en cualquier momento, sos poesía, eres poesía. En cualquier lugar, en cualquier momento, sos poesía, eres poesía. Y es que todo lo dijiste ahí, donde era imposible no adorarte. Y es que todo lo dijiste ahí, donde era imposible no adorarte. Uh. temón. Muchas gracias. Che, ¿tenés alguna presentación próxima? Por el momento no. Ahora no, estás de vacaciones. No tengo anunciada. Vengo trabajando en los videos, eso, y sí, que pronto van a... Uh-huh. Va a haber material este último mes, así, va a haber. Pero claro, estoy trabajando en eso y... Pero este año presentaciones no. Tal vez más adelante, pero no. Creo que ya cerré este año, así que... Y en tus... Quería comentar que este video tiene un videoclip ahí en YouTube. Deseo se llama. Así que si lo quieren chusmear, lo grabé en esquina. Está bueno. Sí, bueno, también es donde hay que decir que estás en YouTube. Francisco Gortari. En Spotify. Francisco Gortari. Claro, en la Instagram. En todas las redes. Sí, estamos. Sí, o sea, lo que hacen los músicos en general, lo primero que hacen es empezar a abrir un Instagram, abrir un Facebook, abrir todo, porque la verdad es que hoy en día... Y son buenas herramientas, sí. Son buenas herramientas de difusión. Cualquier proyecto. Sí. La música, el cine, los programas de radio. Los programas de radio. Es como primordial, digamos, en este momento. La necesidad es como... medio que no puede zafar. Sí, y en tus presentaciones, ¿solés tocar solo los temas del disco? ¿Le vas poniendo temas nuevos? ¿Vas tocando covers? En las presentaciones, cuando toco con la banda... ¿Sacar la ropa? O sea, ¿cómo son? Hay algunos que me desnudo. Cuando toco con la banda, toco el disco y algún cover tocamos. Sí. Siempre para cada show, depende del show, donde sea, el cover que preparo y el show que preparamos, pero generalmente toco mis temas y algún cover, y cuando toco con la banda, y cuando toco solo, ahí está más esto de decidir sobre el escenario, porque ya tengo mis temas incorporados y muchos covers incorporados, no es que no los voy sin ensayar, sino que ya los tengo incorporados, y a la hora de llegar al escenario, miro a la gente, veo cómo es el lugar, y elijo qué temas a partir de ahí voy tocando, y toco temas míos del disco, no del disco, covers. Un poco más espontáneo, digamos. Cuando estoy solo sí soy más espontáneo. Porque bueno, lo otro hay que ponerse de acuerdo, ¿viste? Claro. No va a andar haciendo... Se me ocurrió esta. Sale esta, en re menor. Sí, bueno, en ese sentido también, eso también va generando un poco lo que vos decías, la intimidad con el público, porque bueno, vos vas viendo el público, si por ahí se mueve, baila un poco más con las músicas que son más movidas, o si por ahí te escuchan más, todo, te claro, filman con... Claro, si están más sentaditos, sí, si están más manijas, claro, depende. A qué prestan más atención, y entonces ahí va cerrando, y eso también va como retroalimentándose, claro, con el público, digamos. Exactamente. ¿No? Bueno, ¿querés tocarnos alguna otra canción? Bueno, voy a tocar una que no está en el disco, ya que me mencionaste que... Esta va a estar en el próximo disco, sí o sí, creo. Bueno, entonces, ¿sí o sí o qué? Sí o sí, creo. Es una nueva categoría. Satisfacción es una hoguera en mi interior que me hace mover y no puedo parar hasta encontrar la boca llena del pan. Anda cargado de defectos por la calle de los lamentos, y atacaría en cualquier se aleja más. Y puedo comprender que esto no tiene fin. Son las trampas del placer y en tu imaginación. No soy más que un ladrón que anda cargado con defectos por la calle de los lamentos. Te atacaría para robarte los sentimientos. Muy buena. Bueno, buenísima. Eso entonces de primicia. Eso de primicia va a estar en el próximo disco, sí o sí. Bueno. Creo sí o sí. Esa nueva categoría dijimos. Creo que sí, seguro. Creo que sí, seguro. Sí. Bueno, entonces vamos a estar al tanto de cuando estés presentándote, cuando estés lanzando tu nuevo disco, que falta mucho. No, falta mucho, tengo que sentarme, programarlo. Sí. Bueno, pero síganlo mientras tanto. Proceso largo. Nosotros acá tenemos una consigna que le traemos a los invitados, aunque bueno, el programa anterior no lo solíamos de pedirle a nuestro músico anterior. Pero es el tema tabú, se llama. Tema tabú. Esto es un momento. Momento de salir del closet de ciertas canciones que atentan a lo que construimos como personalidad social. Y escuchamos como estas canciones a escondidas, porque bueno. Como que te gusta la canción, pero. No necesariamente. Pero no la pondrías en un asado. Claro, o no necesariamente quizás la pones, pero la verdad que cuando la escuchás te interpela. No podés, o sea, no, si estás escuchando en la radio y claro, vas si ahí, si pasa en la dejás y la cantás. Hay una canción y que te da, medio que te da vergüencita decirte. Te da vergüenza, claro, tiene que ser una canción que te da vergüenza. ¿Y a vos qué canción te da vergüenza que? Que si la escucho en la radio la dejo. Una canción que si la escuchás en la radio la dejás. Que lloro sin bandera. Ah, polémica. Polémica. Polémica. Pero cuando pasa en la radio, la dejo y le subo el volumen. Capaz. Le subí el volumen, capaz. Bueno, viste, considerando que no vamos a llegar a hacer el ranking. No pudimos, no hemos llegado. Bueno, pero nos dice acá el señor productor que Luz podemos verde. Estirar un poquito más. Empezaron ni 10 y cuarto, es justo. Bueno, vamos a escuchar igual el tema de Sin Bandera entonces y después. Descalza, despeinada. Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo. Me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco, tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer. De pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural. Lleno de fuego si lo forzas se marchita. Sin tener principio llega a su final. Ahora tal vez lo puedes entender. Si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender. Y no te vuelvas si no quieres ver que lloro por ti. Que lloro sin ti. Que ya lo entendí que no eres para mí. estamos al aire otra vez. Habíamos escuchado un poquito del tema tabú. Para que ustedes sepan, acá esto fue cantar el tema, pero desde... Esto es romántico hasta los huesos el tema, sí. Decir. Pero hay una cuestión con los temas tabúes que suceden. Esto era un experimento sociológico, quiero que lo sepan. Desde el principio que se instaló la consigna del tema tabú, es que el tema tabú es un tema que, si bien te da vergüenza, la verdad es que suele ser una canción que interpela a muchos, digamos. Suelen ser canciones que interpelan fuertemente. Fuera del aire siempre lo cantamos, lo actuamos, lo bailamos. Y recién había gente saltando arriba de la mesa. Sí, no, una cosa de loco. Se arma un descontrol, pero bueno. Más allá de toda esta reflexión inútil sobre el tema tabú. Hoy que es sábado de la noche, lluvioso, ya hay mucha gente que está pensando en desistir. No, me matás. Ustedes tienen que tener esa info. No, pero si acá es toda información por la mitad, ya lo habíamos dicho. Hay mucha gente que ya hasta ahora está pensando en cancelar. Tomar birra. Una cita. Hay mucha gente, birra. Sí, puede ser para tomar birra, pero hay mucha gente que está pensando en cancelar cita. Pintó de repente porque, no sé, flasheaste el fin de semana y hablaste con alguien durante la semana y dijiste, bueno, sí, el fin de semana lo voy a ver, la voy a ver, le voy a ver. Pero de repente resulta que... Hay un mejor plan, capaz. Hay un mejor plan, no tenés ganas, no sé qué pasa, pero... Te da pánico escénico. Necesitas cancelar esta cita. Porque capaz no está preparada, puede ser, o preparade. Entonces, bueno, nada, trajimos un ranking de las mejores excusas o un ranking de excusas para cancelar una cita. Le da gracia, Pablo. Ay, y, pero capaz que le sirve el día de mañana. Hoy se ríe, mañana lo utiliza. Yo he tirado excusas muy inverosímiles, perdón. Ay, que una culpa. Por eso, ahora vamos a compartir un poco, pero trajimos... herramientas para afrontar la situación. A mí me pasaba mucho, haciendo autorreferencial, Lidad, de nuevo. Dale, vos dale, ¿eh? No pierdas la oportunidad, Virginia. Adelante. Me siento re perseguida cada vez que hablo de mí. No se nota. Bueno, en una época tenía pánico escénico de... citas, como si era alguien que no me gustaba mucho, llegaba el momento y no quería salir, era como que no me daba cuenta que era cualquiera, que era como, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? No me gusta tanto, o sea, ya fue. Claro, y bueno, no merecía bañarse, por ejemplo. No, para ir a no ver merecía nada, persona. Tipo, era como, y tenía que hacerlo igual, y como, no, ya fue. Bueno, entonces nosotros hicimos un ranking acá, que tiene 5 opciones. O sea, tiene un ranking de 5 excusas que uno puede poner, que son a modificar, claramente. Pero como en un quinto lugar, digamos, está, porque viste que los rankings se hacen de abajo para arriba. En un quinto lugar está esta excusa, que es voté a Macri. Pero vos, o sea, no le vas a decir no voy a salir con vos porque voté a Macri. Claro. Sino que... vos le vas a hacer saber a esa persona que votaste a Macri. No merecés salir. Con algún meme, con una publicación, con un comentario del estilo de la pesada herencia, una cosa así. Y ya está, o sea, ni siquiera... lo bueno de esta excusa es que por sí sola cancela la cita, digamos. Claro. Vos pusiste el meme y ya está. La otra persona dice, no, yo con esta persona salgo. Lo que sí, que votar a Macri, hay que tener en cuenta que es una mancha que no se quita. Uh-huh. No se quita fácilmente, no se quita. En todo caso, si no se cancela la cita, si la persona como que sigue para adelante, ya deja un piso muy bajo de expectativas, lo cual también es bueno, digamos, porque ahí ya cualquier cosa que haga vas a brindar después de haber dicho que votaste a Macri. Sí, ya está. Por eso, o sea, porque esto es como, o sea, medio que cancela. La técnica buena es generar bajas expectativas o nulas, después las terminas superando. Es buena técnica. ¿Sí? No, nunca generaste una expectativa. Siempre hay que ser modeste. Sí, no hay que enloquecerse. Bueno, la segunda, bueno, sería la cuarta en este caso, excusa que pusimos es, tengo gastroenteritis. Esta excusa es excelente porque la gastroenteritis es una cosa que te agarra. Muy comúnmente sucede No, brazo. Te agarra. No, digo que fácilmente te podés agarrar un virus de gastroenteritis. Y se cura bastante rápido, así que tampoco tenés que meterte en el acting de estoy enferma, hoy no puedo hablar. Toda esa cosa, no, entonces está ahí, podés, está siempre ahí para usarla, digamos. Tengo gastroenteritis. Ahora, esto también tiene algún problema porque hay que recordar que vos, cuando decís gastroenteritis, una imagen. Decís vómito. Deconstrucción. decís vómito, diarrea, todo tipo de sensualidad, claro, todo tipo de asco, todo tipo de sensualidad se pierde. Entonces, bueno, hay que tener que bancarte que probablemente no te vuelvan a llamar o si, o no sé, es como... Bueno, pero si es una persona que no se banca, que le decís que tenés gastroenteritis, también es como una suerte de filtro. Esto todo es filtro. Acá se trata de filtro. Bueno, pues también acá para se el trata otro. De no querer salir con esa persona, así que tampoco te preocupa tanto. Nah, si... tampoco te preocupa tanto. Bueno, el otro filtro era decididamente para que no te vea más. Este es como un filtro, bueno, si aceptó que le dije gastroenteritis. Ahí está, y ahí seguí adelante con esto. Vamos para adelante. Bueno, porque lo que tienen estas excusas es que vos, bueno, la ponés a la excusa y además ves cómo reacciona la otra persona y vas viendo si vale la pena la próxima, si pensás una excusa nueva o si no la pensás. Aparte, pero es una carta que hay que jugarla. Una vez, porque no te puede agarrar gastroenteritis todas las veces. No, no, eso una vez no. Y si después te aparte da de verdad, que haces? Gastroenteritis es buena carta porque si te agarra, te dejan cama la gastroenteritis. No, y no, si te va... No hay chance. Y si te agarra, tenés que ir, va y va a la cita. Va igual, con gastroenteritis. Va igual, ¿qué va a hacer? Tenés que ponerte el cuerpo ahí. Bueno, la tercera sería una que dice algo así como tengo que cuidar a mi planta. Vos le decís que tenés que cuidar a tu planta, no puedo salir. Acá lo que pasa con esto que es un poco rara, digamos, porque ¿quién se queda a cuidar a una planta? O sea, claramente medio que un poco le estás diciendo que no tenés ganas de salir, pero a su vez, ¿quién te dice quién jerarquiza las especies en este mundo? Entonces vos le podés decir eso y ahí quedás. Como, podés quedar como un poco raro y de repente generás una conversación interesante, entre comillas, para la otra persona. Decir, bueno, yo soy bonsai, a mí me gustan los bonsai, tengo claro, 58 bonsai. Esta persona le gusta mucho la botánica, que como claro. Bueno, que bueno. Pero bueno, está eso. Yo creo que hay una conversación interesante por delante, pero también hay que correr el riesgo de que la otra persona se dé cuenta que o le estás mintiendo o diga a esta persona. Puede ser una mascota también, por con ejemplo. Las plantas. Pero sí, puede ser una mascota también. Bueno. Siguiente excusa es muy común. Digo, tengo un problema del baño, mañana viene el plomero temprano. Está bien, una excusa muy verosímil, al contrario de las que usa Pablo. Muy verosímil. Una excusa válida. ¿Tengo que ir al baño? No, no. Tengo un problema en el baño, mañana viene el plomero temprano. Entonces una excusa válida, razonable, universal, ya está. No es muy buena, es realmente muy buena. El plomero es... No, no lo podés postergar, no hay chance. No, no. Yo uso mucho la del calefón. O sea, me pinchó el calefón, tengo que quedarme acá esperando que... Y no me puedo bañar. Venga alguien. Y ya no, te acepta no, no bañada, imagínate. No, sí, ahí. Ya está. Esta es la persona que quería compartir la vida. Era lo que necesitaba. Bueno, claro, ahí puedes pescar eso, ¿viste? Sí. Hay gente que... Y bueno, por último, la reina de las excusas es una excusa que... Esto habla de la deconstrucción. ¿Te das cuenta que habla de la deconstrucción de una... Y esta excusa es más que una excusa, una razón. Y dice, no quiero, hoy prefiero quedarme en casa. Esa es la excusa número uno. Ahí todo el mundo tiene que aplaudir. Porque ahí vos dijiste sinceramente lo que te pasaba. Basta de verso, basta de querer quedar bien, de querer quedar como loca, de querer... Todas estas cosas, ¿cómo se solucionan? Se solucionan diciendo lo que uno siente. Ahora, esa gente se la banca. Esta gente es la que va a triunfar en la vida. A mí me voy a tirar una de estas excusas seguramente. Yo creo que la del plomero. ¿Cuál es la que más usás? ¿Cancelaste alguna cita alguna vez? Sí, pero yo por lo general soy muy rebuscada para las cosas que tengo. Siempre igual meto una responsabilidad en el medio. Siempre una responsabilidad o tengo que algo. Tengo que hacer esto mañana o estoy haciendo esto ahora. Para mí esa es la que va. Y bueno, y lo hago muy seguido, así que después nadie me invita a nada, básicamente. Francisco. Me han puesto muchas excusas. ¿Cuál fue la excusa más? La que más dijiste la, esto. La más dudosa. La más dudosa, ¿cuál fue? Ah, no, no sé, en este momento no. Tengo que atrapar a Pikachu. Pablo, te hemos mirado todos. ¿Que me han puesto o que he puesto? No, vos dijiste que inverosímil sos, así que dale adelante con tú. Y una vez había coincidido un horario, fue muy muy border lo que hice, pero había coincidido la cita en cuestión con un choque que había habido de trenes, y justo yo me tomaba el Sarmiento, que era ese tren, y dije que había sido objeto de ese choque de trenes, que en sí no había tenido ninguna víctima mortal, pero bueno, me avalaba, digamos. Se vino al pelo. Paren todo, se llevó el premio a la mejor excusa de tener. No, excelente. Excelente. Hay que estar muy atento al contexto social. Sí, hay que leer los diarios. Sí. Hay que leer los diarios, eso es una. No puedes poner. El diario es un buen material para poner excusas. Porque depende de la noticia, te puedes incluir alguna. Claro. No sé, subió el dólar de yo justo me vendí todos los dólares, no sé qué. Le da un nivel más de complejidad, lo cual lo hace más verosímil. Te metés adentro de los policiales, andá directo a los policiales, lees y tenés. Quedé en un tiroteo atrapado, ¿eh? No sabés lo que pasó. Hay una que es muy problemática, que es me voy de viaje este fin de semana, por ejemplo, que yo la había usado y después no pude subir una foto al Instagram, entonces... Yo la hice un montón. Me pasó también. Me compliqué la vida al pedo, ¿entendés? Bueno, como ya fue. Eso es alma de tramposa. Esa bueno, es alma de tramposa. No, bueno, de eso se trata. La gente que no sube foto, no, yo dije que hoy no salía, che, no me saqué foto. Estoy... Bueno. Cambiamos el tema. Pero eso cuando a la hora de decir che, hoy no puedo ir a tal lado, hoy en día en las redes sociales, si no sos cuidadoso. Es un factor a tener en cuenta. No hay que ser más cuidadoso hoy en día. Sí. Bueno, una vez dije igual no puedo y me preguntaron por qué, porque no quiero. Dije una vez. Aplauso. Gracias. Bueno, terminó todo. Eso fue nuestro ranking, la verdad que no brilló, pero tampoco estuvo opaco. Todo bien. Estuvo digno. La del plomero es una buena carta. Es una gran carta. Sí. Es real, el que ha sufrido alguna vez algún problema de plomería creo que se pondría en el lugar y no dudaría. De llave también, bueno, se me atracó la llave, tengo que llamar o esperar a que mañana... Ese está bueno también porque es como mañana recién se va a resolver el problema, entonces bueno. Bueno. A mí me ha pasado en serio. Un examen. Esa, claro, ahí meter responsabilidad. Bueno, estamos llegando entonces al final de este programa. Al largo final del programa. Bueno, queremos agradecer a todos los que estuvieron oyéndonos, viéndonos, escribiendo, mandando saludos. Gracias, Francisco, por venir a nuestro programa. Gracias, Virginia. Gracias, Anita, por invitarme. Gracias, Pablo, por operarnos el programa. ¡Qué manera de agradecer, carajo! Gracias a toda la gente que nos escucha. Hay que agradecer en la vida. Bueno, hasta el próximo sábado será. ¿Con qué tema nos vamos? Es la pregunta. Podemos irnos con el tema... ¿Qué tenemos? Bomba Estéreo. Y Marilina Bertoldi. Vamos con los dos, ya fue. El que quiere escuchar, que escuche. Bueno, nos vamos con eso. Bueno. Total, esto no es Radio Mitre. Gracias a Dios y la Virgen que no existe. Hola, Mitre.